Rodando audio. Cámara. Toma uno. Acción. Estoy aquí amándote. Yo sé que tú me amas. Mi vida se apartó otra vez y aún así me amas. Me amas con inmenso amor, que a tu hijo diste. Me amas tú. Me amas. Me amas tú. Me amas. Prosigo aquí sabiendo que en mi condición me amas. Y aún en la desolación, con todo Dios me amas. Me amas con inmenso amor, que a tu hijo diste. Me amas tú. Me amas. Me Me ama, me amas tú, me ama, me amas tú, me ama. Oh. Y comprendo que tu amor nunca se agotará. Y tu brazo protector a mi lado estará. Medicina para mí hacer tu No puedo entender tu amor por mí. Más fuerte seré, aunque débil fui. Me amas tú. Me amas. Me Me amas. Me amas tú. Me amas. Me amas tú. Me amas.